Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura presentan hoy a las 17 horas en la Sala José Miguel Leoro los libros Cotacachi, Arte y Pensamiento de Gustavo Báez Tobar y Los Cañaris en Gualaceo y Tomebamba de Max Arizaga, ambos de la colección Taguando. La Casa de la Cultura Núcleo Pastaza organiza el recital y proyección de la película Amadeus Mozart, hoy a las 20 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura en Puyo, en el que se conocerán las expresiones culturales de cantantes, pianistas y el trabajo permanente del núcleo. El evento forma parte del programa de conmemoración de su 27º aniversario de fundación. La celebración incluye la pregonada de la integración cultural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.